11 y 29 minutos. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local en la mañana de este viernes. Entre esos temas que vamos a abordar, pues por ejemplo, las novedades que giran en torno al Museo de la Piel. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de sus técnicos, Maribel Lobato, bienvenida, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos ya, decimos, con esa serie de novedades, de noticias que se generan desde el Museo de la Piel. Pero antes, si te parece, Maribel, quería referirme a un proyecto del que ya hablamos días atrás, precisamente la guía turística Al Hilo de las Petaqueras, que da a conocer la lucha por la igualdad de género en nuestra localidad y que, bueno, pues entre las distintas referencias que hace, pues por ejemplo, reconoce la figura de la propia Maribel Lobato como impulsora del Museo de la Piel en nuestra localidad. Me imagino que muy orgullosa, ¿no?, de esa aparición en esta guía, ¿verdad? Bueno, a mí me cogió de imprevisto porque yo no sabía nada. Es verdad que esa mujer que se dejó caer por aquí un día, que es una mujer que es historiadora y que hizo un reportaje y que se interesó mucho por el Museo de la Piel, por supuesto, y venía también buscando gente relevante de Ubrique, de la antigüedad, y en fin, que estuvo aquí bastante tiempo y compartió con nosotros pues un día casi entero de información, de grabado y de todo lo demás. Pero bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo porque nadie me comentó que íbamos a salir en esta guía. Entonces, bueno, ha sido bastante impresionante, puesto que está representado el pueblo de Ubrique, mi persona. Esta mujer que hizo esta investigación histórica es Ana Gómez Díaz Franzón, y ella pues tuvo a bien de llevarse todo el contenido que le pudimos ofrecer aquí, pero no solamente estuvo aquí, sino que estuvo en distintos puntos del pueblo. Y bueno, me han puesto también la portada, que representando cómo se cosía con el bojé y el tirapié, que me parece estupendo por el reconocimiento a estas mujeres que cosieron esas petacas tan maravillosas, con esas costuras tan emblemáticas, y que, bueno, lo han puesto en la portada. Y después más adentro pues también hay una persona que me ha llenado de ilusión, además de las demás, pero referente a la marroquinería, pues está Antonia Torres, que una fotografía de la cual tenemos aquí en el museo, pues esa foto también documenta un poco el trabajo de estas mujeres de Ubrique. Pues es una iniciativa de delegación, podemos decir, de igualdad, el servicio de igualdad de la Diputación Provincial, y que aúna lo que es igualdad también con lo que es el ámbito turístico. Y bueno, pues eso, por eso el itinerario se denomina un paseo por la igualdad y ofrece ese aliciente para el turismo, ¿no?, el recorrer una población a través de la historia de las mujeres, con lugares representativos en relación a personas destacadas. Y bueno, pues en concreto, ya decimos, a través de las diferentes épocas hay distintas personas de nuestra localidad y en lo que es la actualidad, pues las figuras de Maribel Lobato. Y bueno, pues esto que también viene a ser un reconocimiento de lo que está haciendo el proyecto del Museo de la Piel, ¿no? Bueno, hasta ahí, claro, estamos de acuerdo en que el museo ahora mismo es una cosa atractiva bastante importante para el pueblo. Es algo muy atractivo, sobre todo para el que viene y puede comprobar la historia de Ubrique a través de lo que se ha hecho en toda la vida aquí, en este pueblo, y la verdad que se queda la gente muy sorprendido. Y gracias a Dios estamos teniendo una suerte tremenda, que está viniendo mucha gente que ha estado aquí antes, pero que viene con más gente. Y es porque le gustó, porque le encantó, porque vio algo que quería compartir con los demás. Y eso me llena a mí de ilusión, ¿no? Porque, bueno, se ve pues un trabajo que se ha realizado que ha dado su fruto, ¿no? Y ahora es cuando estamos comprobando todo eso. Y ya metiéndonos de lleno lo que es el propio museo, de hecho, cuando te llamaba, ¿no?, para entrar en directo, me comentabas que precisamente en ese momento estaba entrando un grupo de visitantes, y bueno, esto da una idea de la gran cantidad de grupos concertados, de visitantes que diariamente se pasan por allí, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, ahora mismo tenemos aquí a un grupo de 54 personas que son todas inglesas. Mujeres inglesas que vienen a ver el Museo de la Piel, porque una de ellas estuvo aquí hace como un año o un poco menos de un año y decidió de traer al colectivo de ingleses que pertenecen a una asociación que están ubicados en la Costa del Sol. Entonces viene hoy con todo el grupo de mujeres de ese colectivo de la Costa del Sol. Y ya decimos que no es algo puntual de hoy, sino que tenéis programado, por ejemplo, para en esta semana habéis tenido una serie de grupos concertados, pero que tenéis programado para próximas fechas, muchísimas, ¿no? Muchísimas visitas, cada día, bueno, es sorprendente ver como cada día nos visitan 3, 4, 5 excursiones. Por ejemplo, este domingo hace apoteósico, tenemos 6 excursiones concertadas. Entonces nos vamos a tener que ir, no sé cómo, pero la verdad es que va a ser un día muy arduo. El sábado también tenemos otras 2 y el domingo pues 5, a ver cómo nos podemos arreglar. Voy a intentar de derivar una del domingo hacia el sábado, que tenemos menos, porque el domingo solo trabajamos jornada de mañana. Entendemos, tenemos a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1, y a las 2 de la tarde ya era la última. Entonces a las 2 tendríamos que salir, por lo tanto a esta la vamos a dirigir a ver si quiere venir el sábado, o bien por la mañana o bien por la tarde, y si no, pues estaremos aquí hasta las 3 y pico de la tarde, como nos suele pasar en más de una ocasión. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a lo que son las visitas, que siguen creciendo, y como tú comentabas, visitantes que llegan, la mejor noticia para el Museo de la Piel es que repiten o dan noticias positivas a otro grupo, de forma que al final esto se va reproduciendo, aumentando, ¿no? Efectivamente, ayer nos llegaron mucha gente que eran repetidoras, con más gente que no habían venido. Entonces eso, de verdad, eso nos llena de orgullo, porque tú no llevas a nadie que quieres o que comparte a algún sitio donde no te ha gustado, ¿no? Y eso, la verdad, es muy gratificante para las personas que llevamos este proyecto para adelante. Bueno, pues eso sobre las visitas, que, bueno, pues además, una vez que ha pasado el verano, y eso que las cosas, según nos comentaban, ¿no?, en el verano no fueron mal, pero sí que es cierto que entramos en una época que viene muy bien para el turismo de interior y para visitas como el hecho del Museo de la Piel, ¿no?, de grupos de escolares, de personas mayores, etcétera, ¿no? Pues sí, ahora mismo estamos recibiendo bastantes personas que son mayores, vienen de distintos puntos de España, pero de toda España, como por ejemplo nos está visitando mucho el norte, Cantabria, Asturias y sobre todo el País Vasco y Zaragoza. Ahora mismo están viniendo muchísima gente del País Vasco, de Zaragoza y de todo, casi de toda la cornisa del Cantábrico. Uh-huh. Son gente muy culta, gente que vienen con unos oídos muy abiertos, muy respetuosas, tenemos que decir, porque están silenciosamente escuchando todo lo que se le dice. Y eso también se agradece cuando se tiene la garganta ya un poco fastidiada de repetir las cosas tantas veces, ¿no? Aunque lo hacemos con la misma ilusión todos los días, pero la verdad es que la garganta sufre muchísimo. Bueno, pues eso ya decimos en relación a lo que son las visitas. Otras cuestiones sobre lo que es el Museo de la Piel, actividades, Maribel, novedades que pasan, por ejemplo, ya lo anunciamos en su momento, pero bueno, ya de hecho se confirmaba, ya arrancaba esa nueva inauguración, esa nueva exposición por parte de Agüera en el claustro del convento, ¿verdad? Pues sí, tenemos la suerte de, bueno, teníamos a otra persona también muy importante, ya no está entre nosotros, que es Rafael Durán, y sus familiares habían cogido el salón del claustro para exponer una exposición en el mes de octubre y noviembre. Ellos han tenido, el encargado de esta familia que iba a poner esta exposición, por motivos de trabajo ha tenido que salir de Ubrique y lo han pospuesto. Pero Agüera, que estaba quedando de tener un huequecito, pues ha cogido estos 2 meses y entonces otra vez tenemos a nosotros aquí a nuestro gran Agüera, porque Agüera para nosotros no solamente es un pintor extraordinario, sino que es un amigo, que es una persona que está en el museo, tenga o no tenga exposición, viene a visitarnos diariamente, y eso ya es como uno integrante más del museo. Entonces tenemos aquí ahora pues otra de sus colecciones que está haciendo ahora en estos momentos, que son abstracciones, pero que tienen un colorido muy especial, y lo que presenta esta exposición es un gran autorretrato de él, que está en la puerta justo del claustro para que la gente lo pueda ver. Es un autorretrato que yo de vez en cuando me creo que está él ahí, porque quien lo vea puede decir, bueno, es él en un retrato. Es algo especial y además está hecho a tamaño natural, y la verdad, merece la pena de verlo porque está muy bien, además de toda la colección, también su autorretrato. Además de ese autorretrato, bueno, pues otra serie de obras que configuran lo que es la exposición que ha denominado Tierras Andaluzas, ¿verdad?

pero es un llavero precioso con nuestra patacabra, que ya sabéis que aquí le damos una especial atención a esa pieza, como por ejemplo ayer vinieron unos hombres a traernos sus patacabras jubiladas, que las estamos todas colgando a la entrada del convento. Es una cosa que llama muchísimo la atención a todos los visitantes, y ya se le cuenta que es una pieza emblemática de Ubrique, que la tienen todos y cada uno de las personas que trabajan en el mundo de la piel, y que están personalizadas, porque no hay dos iguales. Bueno, a eso le hacen una fiesta tremenda. Así que está de moda nuestra patacabra y nuestros ubriqueños y nuestros trabajadores y trabajadoras de la piel. Pues un saludo para Pablo López, para el amigo Pablo López, que ha sido uno de los últimos en entregar esa patacabra jubilada, ¿verdad? Ya hay los más que ya lo estoy viendo en... Pero por supuesto Pablo, pues encantado, vino a traer su patacabra, ya lo veis en los reportajes que hacemos en nuestro blog, y es una satisfacción bastante grande para nosotros recibirla y para ellos donarla para el museo. Pues sí, el saludo también por supuesto para el resto de personas jubiladas que van entregando esas patacabras, y es un símbolo, ¿no?, de todo el esfuerzo, todas las horas de trabajo en torno al sector de la piel, para sacar adelante a su familia y en definitiva para hacer más grande el nombre de Ubrique también. Pues sí, la verdad es que sí, que eso es la pieza por antonomasia, vamos, es la pieza emblemática por los cuatro costados, en nuestra patacabra, y además es digno de ver cómo cuando estas personas sueltan tus patacabras, algunos se emocionan, porque esa patacabra ha estado con ellos 40, 50 parte años. Parte de su vida, claro que sí. Parte de su vida, de su economía, de su familia, de los estudios de su hijo, de su casa. Bueno, es algo muy emotivo, ¿eh? Y yo cuando recibo una patacabra parece que he recibido el premio número uno de la lotería, porque sé que les cuesta muchísimo trabajo soltarla, ¿eh? Es algo más que un instrumento de trabajo, y bueno, pues es algo con lo que se ha convivido durante muchísimos años, ¿no? Algo muy personal. Claro. Bueno, pues, muy emotivo. Pues todo ello dentro de lo que bueno, pues es otra de las iniciativas, las patacabras jubiladas, que es otro reconocimiento a los petaqueros de nuestra localidad que realiza el Museo de la Piel. Y en cuanto a nuevas piezas que nos puedas comentar, que hayan llevado por allí, curiosas. Nuevas piezas, estamos recibiendo muchas fotografías muy emblemáticas, muy antiguas, y también estamos recibiendo pues alguna que otra pieza todos los días, como son bolsos, como son cosas muy, muy, muy especiales. Bolsos, cartera, rosariera, petaca, pruebas, en fin, todo aquello que la gente tiene como algo muy especial y que poquito a poco pues van trayéndola de sus casas para que nosotros las podamos tener aquí. Así que muchas gracias a todos los que me estén escuchando, que sé que nos escucha mucha gente, y que todo lo que tengan que puedan venir, pues aquí se le hace su pequeña historia y su pequeño reconocimiento para que estén aquí presentes. Por cierto, Maribel, que nos llamaba un oyente para que recordáramos el horario de apertura del Museo de la Piel, porque hay que insistir también en eso, ¿no?, que hay muchos ubriqueños que todavía no se han pasado por allí. Pues sí, mira, el horario que tenemos es... ahora mismo es el siguiente. Por la mañana tenemos de 10 de la mañana a 2, y por la tarde de 4 a 6. Los domingos tenemos solo jornada de mañana, y los lunes es el día de cierre. Así que ya tenéis ustedes el horario, por tanto, a excepción del lunes que está cerrado, el resto del día pues hay distinto horario, hay bueno pues más que posibilidades de a lo largo de la jornada de acudir ahí hasta el convento de capuchinos para visitar el Museo de la Piel. Pues Maribel, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay alguna otra cuestión que comentarnos, te queremos dejar porque además ya decimos que tienes ahí un grupo de visitantes ahora mismo, coincidía, no sé si hay algo más que añadir. Vale, pues nada, yo por ahora, pues poco a poco, cuando nos vayáis llamando, pues tendremos en cuenta de poder transmitirles a ustedes todo lo que se vive aquí a diario, que es bastante, por personas de distintos países, de distintos puntos de España y de todo lo demás. Pues estaremos atentos a esas novedades. 11 y 49 minutos, Maribel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenos días.